andan todos por ahí? ¿Andan bien? ¿Andan bien por ahí? Me dicen bueno, que no se escucha. Bueno, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Sí? ¿Cómo estás, Larita, ahí? Bien, creo que no se escucha. Sí, sí, se escucha perfecto, ¿eh? Ok, entonces soy yo que no escucho. Ahí habría que ver dónde estás conectada, ¿eh? A ver. No, ahí estamos, sí, no. Estamos bien. ¿Te escuchas bien? Sí, bueno, ahí está, ahí escucho. Estamos en... Hola. En Andar Bien, ¿sí? ¿Por dónde? Sí. Por la 66. No sé si hay ruta 66 acá en Argentina. ¿Viste? Es muy interesante. Lo que sí estuve averiguando esta semana, estuve haciendo los deberes. ¿Qué averiguaste? Y lo de la papa no funcionó. Hoy tengo que hablar con Cristian para decirle que lo de la papa no funcionó. La traición, hermano. Después vamos a ver el tema. Bueno, vamos a arrancar el programa. Programa número 157 de Andar Bien. ¡Qué largo! ¿Sí? ¡Qué pro! Es largo el programa, ¿eh? Sí. Está viejo. Cumplimos 3 años cumplidos ya. Estamos por el cuarto año, empezando a vivir el cuarto año, el primer programa del cuarto año. ¿Cómo? ¿Ya pasaron 4 años desde Tres años pasaron. ¿Desde estamos... que inicié el programa? Sí. ¿3 años? 3 años y ahora estamos empezando a... Este es el primer programa del cuarto año, de la cuarta temporada. Así que... Nada. ¿Tenemos temporadas? Y sí, ya van. Ay, no me enteré de nada. Esta es la cuarta temporada con la que estamos. Sí. Programa número 157, ¿sí? Un saludo muy grande. Hola, Lara, ¿cómo andás? Hola. Hola. Y acá el quien está hablando es Nicolás Brunori, el conductor, ¿sí? Y Lara Brunori, la co-conductora. ¡Oh, no! Hacemos el programa juntos, los dos, padre e hijo, ¿sí? Un saludo a Nina, que está en clases de viola, ¿no? En orquesta. Sí. Y a Leandro, que ya me contó ahí que no va a poder venir más, anda ocupado justo en este horario. Así que también le mandamos un saludo muy grande a Antón, que hoy también se le complicó y no pudo venir. Así que nada, un saludo grande. Alto saludo. Alto saludo. ¿No? Sí. Así que. Todo pro. Ahí vamos a agradecer también a nuestro auspiciante. ¿Que sabés quién es nuestro auspiciante? ¿Sí? ¿No? Freelop. A ver. Freelop. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, ¿eh? Freelop, mayorista en alimentos, ¿sí? Nada, agradecemos siempre a Freelop, ¿sí? Que toca el botoncito azul a Freelop, que está siempre ahí en su 3 locales, Avenida Gallardo 1460. Y en 25 de mayo 1460, ¿sí? Está siempre ahí. Y también tiene su tercer sucursal en la Avenida Rivadavia 1395, ¿sí? Rivadavia 1395. Ahí está Freelop para ir a comprar siempre lo de la semana, ¿no? Porque uno puede ir a comprar. Uno puede ir a comprar lo del cuando viene de vacaciones, puede ir a comprar todo lo del mes, ¿no? Compra todo lo del mes y ya la pasa acá. Si te querés quedar por un mes acá en Bariloche, che, andá a Freelop, te compras y ya tenés un mes tranquilo. Claro, no tenés que ir más al supermercado, ni hacer cola, ni nada, ¿no? Repro. Así que nada, un saludo grande a Freelop, sí, que estamos ahí. También estamos saliendo en Instagram. Estoy saliendo yo solo porque creo que vos, Larita, moviste sin querer la cosa y no apareces. O te cambiaste de asiento y no apareces. Sí, me cambié de asiento. Ahí tiene que mover un poco la cámara y ahí se ve ella también. Ahí estamos. Ahí me veo, ¿eh? Sí, yo creo que se ve un poquito. Se ve un poquito. Me veo. Te convierte al otro micrófono porque se te ve de frente, me parece, ¿eh? Pero anda el micrófono que quieras. Sí, pero acá tengo más. Bueno, más donde más quieras. Control. Fíjate que te verte ahí que no creo que no te ves. Estoy más cómodo acá. Me parece que no te veo, yo no te veo, apenas te veo ahí, ¿eh? Bueno, eso para los que quieren seguirnos en Instagram, que es Andar Bien Radio. Sí, en Andar Bien Radio estamos ahí saliendo, en vivo y después queda grabado, así que el que quiere lo puede escuchar. Siempre estamos trabajando sobre el sonido, un poquito, para ver que salga lo mejor posible. ¿Qué más estamos?

pasen la mercancía a vehículos más pequeños y puedan llegar a su destino final. Ah, buenísimo. Al reparto, ¿no? Sí, claro. Si se trata de una bodega, pues bueno, ya es otro asunto. Si se trata de una construcción, pues sí necesitas volúmenes grandes. Pero en general, sí, sí, sí puedes meter vehículos en esas dimensiones. Claro, tendrán que ir apretaditos, pero sí, por supuesto que pasan. Perfecto. Y con eso, justamente porque van apretaditos, van bajando la velocidad, ¿no? Que es justamente la idea. Así es. Buenísimo, así es, Paco. Así es. Me encanta esta columna, le tengo muchas, muchas ganas. Hace rato largo que quería hacerlas y bueno, siempre se nos va a hacer corto como ahora. Pero bueno, que bienvenido sea el poco tiempo, aunque sea para ir aprendiendo todas las semanas un poquito. Un gusto, Nico. Estoy a tus órdenes y un saludo hasta mi querida Argentina. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo grande. ¿Eh? Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Paco de Anda. ¿Eh? Nada, un colega que yo admiro un montón. Un colega, tío. Y ustedes lo van a ir conociendo con el tiempo, ¿no? Y van a darse cuenta de que es más fanático que yo. Sobre y nada, y se dedica a eso y es un muy, muy buen profesional. Profesional. Bueno, ¿vos sabés de qué vamos a tratar hoy el tema? ¿De qué vamos a hablar? No, es verdad, no lo dijiste. No, lo digo siempre después, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de la hidratación, ¿sí? Hidratación. Y cómo la falta de hidratación produce fatiga y cómo ir trabajando un poquito eso, ¿no? Así que, y justamente como vamos a hablar un poco de la hidratación, la falta de agua, la fatiga que produce el no beber, ¿no? Produce cierto cansancio. Vamos a ir con un tema de los piojos, que ¿sabés cómo se llama? No. Se llama agua de los piojos. ¿Sí? Del año 1998. Es un tema largo, ¿eh? A ver, señor operador, si toca bien los botones. Ahí vamos, ¿eh? A ver, operador, ¿sale el tema? Sí, ya, sí estamos. Ahí estamos. Fuimos a música. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo. Agua. tránsito. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449, título sexto, la circulación, capítulo 1, reglas generales, artículo 48, prohibiciones, está prohibido en la vía pública, inciso A, queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos leyendo. Hola. Leyendo la red, leyendo la red, leyendo la ley. ¿Sí? Bueno, y un poco esto de prohibir con impedimentos físicos o psíquicos da para hablar un montón de esto, La verdad que da para hablar un montón. Lo primero que hay que decir es que, bueno, hablando nosotros de falta de hidratación o la fatiga que produce también cuando uno está un poco deshidratado, eso, bueno, entra en esta parte de la ley, ¿no? Eso es lo fundamental. Quiero mandarle un saludo grande a Enrique, que nos está viendo ahora por Instagram, ¿sí? Y a Cristian también, que están ahí viéndonos en Instagram. Como les decía, la fatiga entra en esta categoría de algún impedimento psicofísico, ¿no? La falta de hidratación, que nos deja medio zombies, medio lentos para reaccionar, también nos deja, ¿eh? Si uno está sediento, no te debería impedir, ¿no? Ahí no solo es válido acá tratar de aprobar la ley, o sea, pasar el control de tránsito, si nos hacen el test de alcoholemia o si nos hacen el test de drogas, sino que también es cuidar nosotros nuestra capacidad de reacción para prevenir los hechos viales, ¿sí? Por eso acá es interesante poder ver un poco el tema de que no solo es no tomar alcohol, no solo es no drogarse, ¿no? Con algún medicamento, a veces legal y a veces ilegal, ¿no? Pero sí, también es mantenerse hidratado, dormir bien, ¿sí? Comer en exceso, ¿sí? Y a veces, si el auto, sobre todo si es un motorhome y días de invierno, ¿viste? Que está mucho tiempo encerrado, bueno, también muchas veces es no ventilar el vehículo. Sí. ¿No? Ahí están diciendo por Instagram que, bueno, se escucha medio interrumpido, que es un poco el ancho banda. Creo que es el ancho banda nuestro el que está limitando un poco la señal. Chuganda. Pero bueno, nada, ahí estamos saliendo como podemos con el Instagram que tenemos, ¿no? Así que un poco es eso. Vamos a ir con un tema musical, Lara. Ok. ¿Qué sabés cómo se llama el tema musical? No. ¿Y qué tema estamos viendo? Agua. Decir que se va a llamar Agua también. ¿Sabés de quién? No. De Catriel y Paco Amoroso, Contini, del álbum Baño María, del año 2024. A ver, operador. No sé cómo llegamos aquí. Los tragos contigo y perdí la timidez. Estaba en lobby y ahora subí. Perdimos los miedos en el club. Safari, perdió los cabali, colores Murakami. Tu cuerpo, exotic, loquita, magnetic, fantastic. Nadie va a saber bajo el agua. Agua, agua, agua, agua, agua. Quítate la ropa, que así me provoca. Moja como el agua. Agua, agua, agua, agua, paso a paso, que yo soy tu hechizo. En tu boca me quiero sumergir, con mi cuerpo bajo el sol y el tuyo vuelto a vapor. Solo vos sabes hacerme venir, baby, así bajo el agua. Agua, agua, agua, agua, agua. Quítame la ropa, que así me provoca. Moja como el agua. Bajo el agua, agua, agua, agua, agua. Quítate la ropa, que así me provoca. Moja como el agua, agua, agua, agua, agua, agua. Pa' que tú te vengas. Quítatela, quítatela, quítatela, agua. Wow. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos volviendo, al tercer bloque, ahí Enrique, ¿no? Que está en el Instagram, decía, lo que hay que mejorar es la percepción al riesgo, ¿no? Decía, lo que hay que cambiar es la conciencia de riesgo, ¿no? Sí. El manejo es una actividad riesgosa, ¿sí? Razón. Y después dice que la responsabilidad y la educación se aprende en la casa. No veo fallas en su lógica. De familia, ¿no? Saludo grande, Enrique, una persona que quiero mucho. Y sí, bueno, exactamente, ¿no? Estamos para esto, Catalina, para educarnos, ¿no? Y empezar a tener más conciencia del riesgo, ¿no? Porque no hay seguridad vial, sino que hay inseguridad vial y hay que tratar de bajarla lo más posible, ¿no? Por eso el concepto de hablar de inseguridad vial y no de seguridad vial, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque nunca puede dar garantía de que hay seguridad vial. Uno puede salir con todas las normas de seguridad, pero puede venir otro, porque en la vía convivimos todos. Puede venir otro, puede decir, venir alcoholizado, puede ir, nada, escapando alcoholizado directamente, claro, sin que le anden los frenos, porque se le rompieron y te puede llevar puesto, ¿ves? Sí. Uno no puede garantizar la seguridad vial, puede garantizar la inseguridad vial. Eso sí, puede haber una garantía de eso. Sí. Pero la idea no es salir con miedo, es salir con conciencia y con prevención. Conciencia. Sí. No veo fallas en su lógica. Bueno, ahí estamos. Entonces, hablando un poco con la hidratación, veníamos viendo el tema de, para evitar la deshidratación, en los viajes largos hay que hidratarse todo el tiempo, constantemente. En realidad, no es todo el tiempo, sino cada dos horas hidratarse. ¿Sí? ¿Dos horas? Yo pensaba que era menos. No, cada dos horas sí hay que tomarse ahí 500 centímetros cúbicos. Cuando estoy, ¿no?, en el auto, veo una botella y digo, ah, bueno, voy a tomar agua. Mi mamá dice, no, esa es agua vieja. No, hay que tomar agua fresca, ¿no? No agua vieja, sí, porque viene media podrida. Y pueden ser 200 kilómetros, dos horas, más o menos, es un poco lo mismo. Hay que evitar el café en exceso, porque si bien el café te estimula, ¿no?, y te pone activo, en exceso también te deshidrata. Así que eso también hay que tratar de evitar. Claro. Otra cosa que hay que evitar son las comidas pesadas, ¿sí? Sí. Porque las grasas en exceso, o comidas muy pesadas, te determina que te producen fatiga y te producen sueño, entonces te dan ganas de dormirte, ¿no? Lo ideal es que son los frutos secos, los cereales, ¿no? Algún sándwich liviano, si uno va a hacer un viaje largo, ¿no? El cóndor Mar del Plata, ¿no? Lo que está bueno es cuando cada uno se detiene para tomar agua, que es cada 200 kilómetros o dos horas. Ahí lo que está bueno es aprovechar, siempre digo lo mismo, nunca está mal repetir, nunca está mal repetir, nunca está mal repetir. Siempre digo Cállese. Lo mismo. No repita, ya sabemos. Lo que quiero decir es que está bueno bajarse el auto y dar una vuelta alrededor del auto, ¿no? Entonces uno... ¿No era una vuelta alrededor del auto? Sí, caminando. ¿No era una vuelta alrededor del auto? Nunca está mal repetir. ¿No era una vuelta...? Bueno, ¿por qué? Porque así uno va moviendo las patas, activa el cuerpo, ¿sí? Activa el cuerpo, mueve las patas. Activo. Y despierta el cuerpo, ¿no? No solo se despierta uno mismo, sino que despierta el cuerpo. Y aparte aprovecha y se hidrata, ¿no? Se hidrata mucho. Bueno, también otra cosa que está bueno también es, más allá por un tema de seguridad pasiva, que es ajustar bien el asiento, ¿no? Que eso lo vamos a hacer en otro programa, cuando hablemos de seguridad pasiva. También está bueno, ¿cómo se llama? Regular bien el asiento para no empezar a entumecer el cuerpo con dolores, ¿viste? Cervicales, de columna, de espalda, que termina ¿viste? Produciéndote ahí malestar, ¿no? Otra cosa ahí que nos está diciendo Enrique, ahí que está participando activamente en las redes, es el que padece de diabetes también tiene que controlar su nivel de azúcar. Sí, eso es fundamental, ¿no? Hay que controlar el nivel de azúcar, sobre todo el que tiene diabetes, porque no está bueno que tenga un ataque mientras está conduciendo. Así que cada dos horas está bueno, ¿no? Ir controlándose. Le decía, ¿no? Que en las casas rodantes, viste que no está bien ventilado, está bueno ventilar bien, sí, que produce sueño. Bueno, ventilar, ¿no? Uno cuando aprovecha y se baja cada dos horas que abre la puerta, no digo que estira deje las que entre, patas. Estira las patas, no digo que deje abierto y que se enfríe todo el auto, sí, pero sí que deje que circule un poquito de aire fresco, sí, que ventile, porque eso también va produciendo un poco de fatiga y termina dando cansancio, ¿no? Sí. Bueno, obviamente nada de alcohol, ¿no? Que duerme, te adormece, sí, más allá de estar alcoholizado y perder tiempo de reacción, y nada de medicamentos sedantes, ¿sí? Sí. Nada de eso, porque eso va para atrás, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, la música, está bueno tener músicas que sea estimulante, ¿no? Estimulante me refiero a una música que no sea música para meditar, que te termina durmiendo, ¿no? Sí. O música con el ruido de la lluvia, ¿viste? Que es el ruido de la lluvia en la chapa y a uno le produce sueño, ¿no? Un día me dijeron, che, ¿te llevo? Yo le digo, sí, era un compañero mío, no era un extraño, no se crean. Y puso reggaetón de música. Bueno, eso sí, te mantiene activo. Muévelo. Síguelo, muévelo. Continúa moviéndolo. Muévelo. También si te mantiene activo es válido. Es válido el reggaetón, ¿sí? Un día vamos a hablar de la música, cómo incide en la conducta de manejo, ¿sí? Y sí, bueno, pero no por música que te duerma. Está bueno los programas de radio, porque los programas de radio andar bien. Claro, es escucharlo muy bueno, bien, ¿no? Deberían escucharlo. Exactamente, ¿no? Entre otros. Porque eso te mantiene activo, uno va escuchando el programa, ¿no? Y te va manteniendo. ¿Cómo te digo, ¿no?, que no lo estás escuchando y cómo lo escuchás si no lo estás escuchando? Se me todo la traba. Sí, y bueno, y después lo que es fundamental es que si... Bueno, AC/DC, dice Enrique, ¿eh? AC/DC, sí, te pone pum para arriba, ¿eh? A mí me encanta. Así que... Sí, eso va como trompada, ¿eh? A mí, AC/DC, Deep Purple, ¿no? Pero bueno, vamos con buena música, con un programa de radio, pero si uno está cansado, ¿por qué no? Nada, dejar que te releven, ¿no? Le pasás el lugar a otro y que maneje el otro también, ¿no? No, che, me da vagancia, maneja vos. Claro, exactamente. Insano. Y bueno, ya que estamos hablando ahí de... Mira, los Rendorritos de Ricota, qué buena banda, ¿eh? Ahí también, ¿eh? Eso va como trompada. Yo a veces pongo jijiji cuando terminamos el programa. Bueno, ya que estamos hablando un poco del cansancio, vamos a ir con un tema que también está bueno ponerlo cuando uno conduce, que es Muy cansado estoy, de B8. A ver. No sé si vos conocías B8. De Papo, que murió justamente en un hecho vial, ¿eh? De Luchando por el Metal, del año 1983. A ver, operador. We'll be right back.

puede estar también en un estacionamiento. Así que bueno, tengamos cuidado. ¿Sí? En cuanto a este tema de la hidratación y llevar botellitas de agua en el auto. Sí. Sigamos estas recomendaciones y bueno, nos vemos en el próximo retrovisor. Buenísimo, che. Hasta el próximo retrovisor. Muy interesante. Chao. Hasta el próximo. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos en adiós. La próxima columna. Nos fuimos. Chao. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Hola. Bueno, ahí estamos volviendo de vuelta al bloque número 5, creo que estamos. Sí. ¿Sí? Interesante el retrovisor, ahí Enrique decía lo que vos decías, ¿no? Que una gota también, ¿no? El mismo efecto produce una gota en el bosque. Los días que está demasiado seco, la gota ahí hace un efecto lupa y también, también calienta ahí. Las hormigas. Así que un saludo grande a Enrique. Y bueno, decía también el chiste de usar botella, usar un vino tinto que hace menos lupa. Y bueno, ¿no? También ahí hablar un poco, ¿no? De que estar con fatiga o deshidratado o el cansancio que te produce la deshidratación, sí, es un efecto muy parecido al de estar alcoholizado, ¿no? Por eso sí, él hablaba con el vino tinto. Da como eso, está eso medio como estudiado, ¿no? Pero ahí te tentás, decís, ay, en el auto hay un vino tinto, voy o no voy. No, pero más que nada lo que estaba hablando es el tema de estar deshidratado, va produciendo que empiece a disminuir tus reflejos, ¿sí? Por eso es comparable a estar con 0,5 de alcohol en sangre, ¿sí? Y bueno, ahí un dato curioso es que el 20% de los choques en las rutas se deben a la fatiga, ¿no? Que nada, que es difícil de darse cuenta que uno se está cansando. Es muy interesante. Cuando uno está bostezando ya es tarde, ya condujo mucho tiempo cansado, ¿sí? Decile a otro que maneje. Los primeros efectos es el parpadeo, pero cuando uno tiene efectos ya ahí que es visible, es un poco tarde, porque el problema no es que parpadee, no es que bostece, ¿no? Sí. Sino el problema es que uno se empieza a cansar, empieza a bajar sus reflejos. No, bueno, que dormirse ya es gravísimo, ¿no? Ahora estoy bostezando. El problema es que empieza a bajar los reflejos. Sí. Y ahí uno quiere doblar, cuando quiere doblar y dobla tarde y nada, ya chocó, digamos, ¿no? Le da vacancia y ganas de vivir. Claro, así que quedarse dormido ahí es un poco bravo. La mimicción. ¿Vamos a ir con un tema? No. ¿No? ¿Sí o no? No sé. Vamos con un tema, que vos sabés cómo se va a llamar. No. ¿Cómo se vienen llamando los temas hasta ahora? Agua. ¿Y este tema cómo se va a llamar? Agua en polvo. Agua se va a llamar. Pero ojo, ¿de quién es? De Jarabe de Palo. Es agua, pero de jarabe, es raro. Así que vamos con agua el tónica. Tema. ¿Vamos con el tema? Agua saborizada. Agua saborizada, ahí vamos, Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Agua y sed, serio problema. más. Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed? Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos entrando al último bloque de seguridad, de andar bien, un programa de reflexión vial. Ahí decía seguridad porque Enrique, que está ahí activo en el Instagram, ¿no? Salimos en el Instagram por Andar Bien Radio. Ahí decía, ¿no?, que las personas mayores deben cuidarse más porque pierden la sensibilidad al frío y al calor y se deshidratan más fácil, es interesante, Y no hay que hacer más hazañas manejando, sino que hay que hacer. Claro. Ahí está, ahí te levanté el micrófono, ¿no? No se te había escuchado, repetí. Mi abuela no sabe manejar. No, y bueno, que hay que ser precavido, ¿no? Sí. Así que ahí estamos, Y. Agua. Bueno, justo estamos hablando. Ahí se escucha el agua, qué lindo, Ahí se escucha, Bueno, estamos hablando de agua. Un poco ahí para ir cerrando el tema, nos quedan 3 minutos. Hay que ver ahí que es algo que es la deshidratación, ¿no? Sí. Es algo que es acumulativo, o sea, empieza de a poco y uno no se va dando cuenta, ¿no? Tener sed ya es tarde. ¿Sí? Ya es tarde. Así que todavía falta. Okay. Falta un poco el. Tener en cuenta eso. Lo otro a tener en cuenta es que hay que aprender a escuchar al cuerpo. Sí. Hay que aprender a escuchar al cuerpo y darse cuenta que si uno empieza a tener. ¿Tienes la lengua seca? Sí, la lengua seca. Decirle a tu mamá, ¿no?, que te compre una coca en la esquina. En el chino. Y bueno, esperar a que sea tan brava la cosa, porque después uno nunca sabe cuándo necesita tener los reflejos. Y la idea es tener los reflejos siempre activos, ¿no? En todo momento. Por eso está la idea esta un poco de tener el agua. Yo escucho ahí el ruidito del agua y me está agarrando una sed bárbara. ¿Te comparto? Sí, después tomamos. Después de continuar el programa, ¿no? Después. Bueno, no escucho el después. Ya me lo trajo. Ahí estamos. Después de este bache estaba tomando agua. Bueno, ahí vamos, Bueno. No quiero dejar de decir, ya estamos terminando el programa, falta un minuto. No quiero dejar de decir de. Tenemos la línea 149, opción 2, ¿sí? En caso de ser víctima de una persona que sufrió un hecho vial, un hecho de tránsito. ¿Sí? El 149, opción 2, no es para emergencias, es para después de la emergencia, el otro día, a la semana o al año, ¿no? Sí. Uno se da cuenta, ahí pueden tener. Siempre ayuda y puede articular con distintos organismos que lo pueden estar asistiendo. ¿Sí? Sí. Así que un poco eso es la importancia de la opción del teléfono 149, opción 2. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un programa que hicimos con mucho amor, ¿no? Demasiado. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.